hablando mal de mí. Es por despecho y yo lo entiendo. Por eso busco reemplazar, poniendo otra en mi lugar, a quien no puede complacerla. Hazle saber, dile que fuimos tú y yo más que amantes. Dile que en mi cama muy bien la pasaste y sé que con ella no serás feliz. Hazle saber, aunque lo intentes no vas a olvidarme. Yo sigo presente en tu vida y lo sabes. Dile que con ella no serás feliz. Feliz.